Sección 1 de El Donador de Almas, de Amado Nervo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Diario del Doctor. La Donación. El Fin del Mundo. El Regalo del Elefante. Diario del Doctor. El doctor abrió su diario, recorrió las páginas escritas con mirada negligente. Llegó a la última, sobre la cual su atención se posó un poco más, como queriendo coger el postrer eslabón a que debe soldarse uno de nuevo, y enseguida tomó la pluma. En el gabinete se oía el silencio, un silencio dominical, un silencio de ciudad luterana en día de fiesta. México se desbandaba hacia la Reforma, hacia los teatros, hacia los pueblecillos del valle, y en Medinas todo era paz. Una paz de calle aristocrática, turbada con raros intervalos por el monofónico rodar de un coche o por la bocanada de aire que arrojaba indistinto y melancólico a los hogares un eco de banda lejana, un motivo de la bohemia o de Aída. El doctor, decíamos, tomó la pluma y escribió lo siguiente, a continuación de la última nota de su diario. Domingo 14 de julio de 1886. Estoy triste y un poco soñador. Tengo la melancolía del atardecer dominical, la misma total ausencia de afectos, ni un afecto, mi reino por un afecto. Mi gato, ese emblema taciturno del celibatario, me hastía. Mi cocinera ya no inventa y encalvece sobre sus guisos. Los libros me fatigan, siempre la misma canción. Un horizonte más o menos estrecho de casos, sintomatologías adivinativas, diagnósticos vagos, profilaxis. Nada, solo sé que no sé nada, sabiamente afirma Newton, que los conocimientos del hombre con relación a lo ignorado son como un grano de arena con la relación al océano. Y yo sé mucho menos que Newton supo. Sé sobre todo que no soy feliz. Vamos a ver qué deseo, porque esto es lo esencial en la vida, saber lo que deseamos, determinarlo con precisión. ¿Deseo acaso tener un deseo como el viejo de los Concord? No. Ese viejo, según ellos, era la vejez, y yo soy un viejo de 30 años. ¿Deseo por ventura dinero? El dinero es una perenne novia, pero yo lo tengo y puedo aumentarlo y nadie desea aquello que tiene o puede tener con facilidad relativa. ¿Deseo tal vez renombre? Eso es, renombre, un renombre que traspase los lindes de mi país. Et quid inde, como dicen los ergotistas, o a quoi bon, como dicen los franceses. Recuerdo que a los 16 años deseé tener 100 pesos para comprar un caballo. Los tuve y compré un caballo, y vi que un caballo era muy poca cosa para volar. A los 20 deseé que una mujer guapa me quisiera, y advertí poco después que todas las mujeres guapas lo eran más que ella. A los 25 deseé viajar. World is wide, repetía con el proverbio sajón. Y viajé, y me convencí de que el planeta es muy pequeño, y de que si México es un pobre accidente geográfico en el mundo es un accidente cósmico en el espacio. ¿Qué deseo, pues, hoy? Deseo tener un afecto diverso del de mi gato, un alma diversa de la de mi cocinera, una alma que me quiera, un alma en la cual pueda imprimir mi sello, con la cual pueda dividir la enorme pesadumbre de mi yo inquieto, un alma, mi reino por un alma. El doctor encendió un segundo cigarro. La penetración llena de acuidad del lector habrá adivinado sin duda que ya había encendido el primero, y empezó a fumar con desesperación, como para aprisionar en una red de humo azul a esa alma que sin duda aleteaba silenciosamente por los ámbitos de la pieza. La tarde caía en medio de ignívoma conflagración de colores, y una nube purpúrea proyectaba su rojo ardiente sobre la alfombra a través de las vidrieras. Chispeaban tristemente los instrumentos de cirugía alineados sobre una gran mesa como los aparatos de un inquisidor. Los libros dormían en sus gavetas de cartón, epitafiadas con oro. Una mosca ilusa revoloteaba cerca de los vidrios e iba a chocar obstinadamente contra ellos, loca de desesperación ante aquella resistente e incomprensible diafanidad. De pronto, tlin, tlin, el timbre del vestíbulo campanillaba. Doña Corpus, el ama de llaves del doctor, 50 años y 25 llaves, entró al estudio. «Buscan al señor». «¿Quién?» Ostezo de malhumorado. «¿Quién es?» «El señor Esteves». Expresión de alegría. «¿Qué pase?» Y el señor Esteves pasó. la donación. «Doctor», dijo el señor Esteves, alto él, rubio él, pálido él, con 25 años a cuestas y a guisa de adorno dos hermosos ojos pardos, dos ojos de niebla de Londres estriados a las veces del sol tropical, «vengo a darte una gran sorpresa». «Muy bien pensado», replicó el doctor. «Empezaba a fastidiarme». «Ante todo, ¿crees que yo te quiero?» «Absolutamente». «¿Que te quiero con un cariño excepcional, exclusivo?» «Más que si lo viese, pero siéntate». El señor Esteves se sentó. «¿Crees que a nadie en el mundo quiero como a ti? ¿Crees en eso?» «Más que en la existencia de los microbios. ¿Pero vienes a administrarme algún sacramento? ¿O qué te propones haciéndome recitar tan repetidos actos de fe?» «Pretendo sencillamente dar valor a mi sorpresa». «Perfectamente. Continúa. Todo lo que soy, y no soy poco, te lo debo a ti. Se lo debes a tu talento. Sin ti, mi talento hubiera sido como esas flores aisladas que saturan de perfumes los vientos solitarios. Poesía tenemos. Todo hombre necesita un hombre, y a veces una mujer. Tú fuiste mi hombre, tú creíste en mí, tú hiciste que llegara mi día, tú serviste de sol a esta pobre luna de mi espíritu. Por ti soy conocido, amado, por ti vivo, por ti. Mira, capítulo de otra cosa, ¿no te parece? Repito que pretendo sencillamente dar valor a mi sorpresa. Pues supongamos que su valor ya es inapreciable. Oye, poeta, cierto es que yo te inventé, mas si no te hubiese inventado otro lo habría hecho. Yo no creo en los talentos inéditos como no creo en los soles inéditos. El talento verdadero siempre emerge. Si el medio le es hostil, lo vence. Si le es deficiente, crea un medio. ¿Estamos? Si tú hubieras resultado al fin y al cabo una nulidad, arrepintiérame de haberte inventado, como dicen que le pasó a Dios con el mundo la víspera del diluvio. ¿Vales? ¿Brillas? Estoy recompensado por mi obra y orgulloso de ella. La gratitud es accidental. La acepto porque viene de ti, pero no la necesito para mi satisfacción y mi contento. Ahora, sigue hablando. Pues bien, hace un año, ¿te enteras? Que pienso todos los días, ¿te fijas? En hacerte un regalo. Aquí el doctor frunció el ceño. Un regalo digno de ti y digno de mí. Un regalo único y después de 364 días de perplejidades, de cavilaciones, de dudas, he encontrado hoy ese regalo. Segundo fruncimiento de cejas del doctor. Mejor dicho, no le he encontrado. Hallé simplemente que lo poseía como el escéptico griego halló que andaba. ¿Y ese regalo? Vine a ofrecértelo. Andrés se levantó como para dar mayor solemnidad a su donación y con voz casi religiosa y conmovida añadió, «Doctor, vengo a regalarte un alma». El doctor se levantó a su vez y clavó sus ojos negros, dos ojos muy negros y muy grandes que tenía el doctor, no lo había dicho, en los de su amigo, con mirada sorprendida e inquieta. «¿Tomaste mucho café esta tarde, verdad?», preguntó. «No me haces caso y tu cerebro la apaga. Eres un perpetuo hiperestesiado». «Esta tarde me dieron un café excepcionalmente delgado», replicó el otro con sencillez. «Creo que existe un complot entre mi cocinera y tú. No hay pues tal hiperestesia. Lo que te digo es cierto como el descubrimiento de América, a menos que el descubrimiento de América sea solo un símbolo. Vengo a regalarte un alma. En ese caso, explícate». «Me parece que hablo con claridad, Rafael». El doctor se llamaba Rafael. «Un alma es una entidad espiritual, indivisa, consciente e inmortal. O la resultante de las fuerzas que actúan en nuestro organismo, como tú quieras». «No», dijo Andrés con vehemencia, «eso es mentira. Un alma es un espíritu que informa a un cuerpo, del cual no depende sino para las funciones vitales». «No discutiremos ese punto, concedido que es un espíritu. ¿Et puis après?» «Te hago, por tanto, la donación de un espíritu. ¿Masculino o femenino? Los espíritus no tienen sexo. ¿Singular o plural? Singularísimo. ¿Independido de un organismo? Independido cuando tú lo quieras. ¿Y ese organismo, si la pregunta no implica indiscreción, es masculino o femenino? Femenino. ¿Viejo o joven? Joven. ¿Hermoso o feo? ¿Y qué te importa si yo no te regalo un cuerpo sino un alma? Hombre, no está de sobra conocer a los vecinos. No debo decirte más. ¿Aceptas el regalo? ¿Pero hablas en serio, Andrés? Hablo en serio, Rafael. Mírame bien». Pausa, durante la cual ambos se miraron bien. «¿De veras no tomaste café cargado hoy?» «De veras». «Bueno, pues lo acepto. Solo que...» No preguntes que no te responderé. En ese caso lo acepto sin preguntar. Pero, ¿traerías por ventura esa alma en la cartera? No, esa alma será tuya mañana. ¿Otro enigma? Otro enigma. Hasta luego, Rafael. Hombre, podríamos cenar juntos sin perjuicio de la donación. No, no podríamos. Tengo un quehacer urgente. ¿Relativo al alma? Quizá. Hasta luego. Y después de un cordialísimo apretón de manos, los dos amigos se separaron. La noche avanzaba con lentitud, ahogando en su marejada los últimos lampos en combustión del horizonte. El fin del mundo. Diario del doctor. Lunes 15 de julio. Esteves ha venido ayer a ofrecerme un alma. Me inspira gran inquietud ese muchacho. Tiene delirios lúcidos de un carácter extraño. Hace 4 años que pretende poseer una fuerza psíquica especial para encadenar voluntades. Afirma que dentro de poco tiempo hará un maniquí sin más cogitaciones y voliciones que las que él tenga bien comunicarle, de todo hombre a quien mire durante 5 minutos. Es asombrosa la persistencia de su mirada. Sus hermosos ojos grises se clavan como 2 alfileres en la médula de nuestro cerebro. Tiene actitudes de hierofante. Se torna a las veces sacerdotal. O está loco o es un capullo de maravilla futura ese poeta. Abierta la ventana del consultorio, había entrado a la pieza un pedazo de día, un día canicular, caldeado por el sol. Doña Corpus asomó por la puerta del fondo sus gafas y su nariz, una nariz que, como la de Cyrano, estaba en perpetua conversación con sus cejas, 2 cejas grises bajo el calvario de una frente de marfil viejo. «Han traído esta carta para usted», dijo, y añadió, «¿Qué hacemos ahora de comer?» «Lo que usted quiera, estoy resuelto todo». «¿Cómo cada día lo veo a usted más desganado?» «Precisamente por eso, lo que usted quiera, inclusive sesos». «No sé por qué odia usted los sesos». «Se me figura que me como el pensamiento de las vacas». «¿Qué cosas dice usted, señor?» «Bien se conoce que se va volviendo usted masón. Valía más que se acabara el mundo». Doña Corpus estaba empeñada en que se acabara el mundo cuanto antes. Era su ideal, el ideal que iba y venía a través de su vida de quintañona sin objeto. Noche a noche, después del rosario, rezaba 3 Padrenuestros y 3 Avemarías porque llegara cuanto antes el juicio final. Y cuando le decían, «Muérase usted y le dará lo mismo», respondía invariablemente, «No, sería mejor que muriésemos todos de una vez». Suplicamos al lector que no censure a Doña Corpus en nombre de la libertad de ideas que constituye la presea más valiosa de nuestro moderno orden social. El ama de llaves no vulneraba con su ideal ninguno de los parágrafos de la Constitución de 57. No ofendía los derechos de tercero. Su proyecto de ley, draconiana sin duda, a haber sido legisladora, habríase reducido a esta cláusula. Acábese el mundo en el perentorio plazo de 48 horas. Pero el mundo, Maguer Doña Corpus, continuaba rondando al sol y el sol continuaba rasgando el éter en pos de la seta de Hércules, sin mayor novedad. El doctor rompió el sobre de la carta. La carta era de mujer, una ardua red de patas de mosca, empero menos difícil de descifrarse que las primordiales escrituras cuneiformes. Decía, «Señor, mi amo y dueño ha tenido a bien donarme a usted, y a mí solo me toca obedecerle». Soy suya, aquí me tiene, disponga de mí a su arbitrio. Y como es preciso que me dé un nombre, llámeme Alda. Es mi nombre espiritual, el nombre que unas voces de ultramundo me dan en sueños y por el cual he olvidado el mío. Sin firma. El regalo del elefante. Hay un previo sobrecogimiento cuando nuestro espíritu va a cruzar el dintel de la maravilla. Nuestro espíritu se dice como los israelitas ante los truenos y relámpagos del Sinaí. Cubrámonos el rostro, no sea que muramos. El doctor experimentó este sobrecogimiento previo porque empezaba a creer en el conjuro. Así son todos los escépticos, capaces de admitir hasta la inmortalidad retrospectiva del cangrejo y la trisección de los ángulos y el mundo subjetivo de Kant. No hay cosa más crédula que un filósofo. No erraríamos si dijésemos que al doctor se le alteró la digestión que iba a hacer de los sesos condimentados por Doña Corpus, la catasalsas más subjetiva que puede darse. Se alteró en potencia, virtualmente, intuitivamente, pero se le alteró. «Bueno», se dijo, «¿y ahora qué hago yo con un alma?» El autor de esta novela preguntó en cierta ocasión a una tonta, ¿quieres un sueño? ¿Me permites que te regale un sueño? Y la tonta, la adorable tonta, le respondió con un sprit indigno de ella, amigo, ese es el regalo del elefante. Pues lo propio pensó el doctor, un alma, pero un alma es el regalo del elefante. Veamos en qué puedo yo utilizar esta alma. ¿Le pediré un afecto? ¿Ese afecto exclusivo con que ayer deliraba? Pero si por lo mismo que es mía no puedo exigir de ella más que la sujeción absoluta, y la sujeción absoluta no es el afecto. Los esclavos de Cleopatra no amaban a Cleopatra. Una mujer no ama sino en tanto que es dueña de sí misma, que puede no amar, no entregarse. Su propia donación es un testimonio de su voluntad, influenciada, si se quiere, por una atracción poderosa, pero capaz, cuando menos en el orden de las teorías lógicas, de resistirla. A mí se me ha dado un espíritu, le llamaremos así, pero no se me ha dado un afecto. Y el doctor cayó en la más parda de las cavilaciones. Oh, añadió, porque hablaba solo. Ahora todo el mundo habla solo. Es preciso decirse las cosas en voz alta, o no saben, como afirman algunos autodialogadores o autodialoguistas. Oh, si yo pudiese realizar con Alda el matrimonio cerebral soñado por Augusto Comte. No hay duda, este es el solo connubio posible en el porvenir, cuando el maravilloso verso de Mallarmé sea el cerebro universal. Hélas, la chair est triste, et j'ai lu tous les livres. Ay de mí, la carne es triste, y yo he leído todos los libros. Un connubio así constituiría la felicidad suprema. ¿Por qué agoniza el amor en el matrimonio? Porque poseemos el objeto amado. No poseerlo por un acto generoso de nuestra voluntad alta y purificada, he aquí la voluptuosidad suprema. ¿Quién será aquel que haga deliberadamente de la mujer una estrella? ¿Que la coloque demasiado lejos de sus deseos volviéndola así absolutamente adorable? ¿Quién será? Seré yo. Pero al obrar de tal suerte, ¿no obro forzado por un deber? Yo no poseo más que a Alda, dado que Alda exista. Si poseyese a la vecina de Alda, es decir, a la mujer cuyo espíritu lleva ese extraño nombre, y con abnegada exilcitud la desdeñase para no acordarme más que de la otra, de la incorpórea, de la preternatural, que me ha sido donada, mi sacrificio sería digno de mí. ¡Ea! ¡Ensayaremos! Y el doctor pasó a su alcoba no con el fin de ensayar, sino con el de vestirse para hacer sus visitas. Fin de sección 1.